Sí. Continuamos en el aire de Radionauta. Las charlas de pasillo dicen que son las mejores, ¿no? Sí. Acá he estado presente en el medio de una charla de dos artistas. Por un lado la tenemos a María Ángeles, integrante de Martes de Agua, que se va a estar presentando mañana. Y por el otro lado a Mariano, mi compañero, que nos ha dado una charla hoy. Hace un rato estuvo contando un poco del mundillo del hip hop también. Y están acá intercambiando comentarios acerca de lo que es ser artista, lo que significa ser artista, también el esfuerzo, digamos, de grabar un disco. ¿Cómo lo ven cada uno desde su punto de vista? Mariano, por un lado, lo vamos a entrevistar. Con sus 18 años, aclaremos eso, perdón, porque no es un detalle. ¿Cómo ven hoy el tema de la música, digamos, por un lado, y por el otro la cuestión está, ¿no? La cuestión del esfuerzo de poder grabar un disco, de poder concretar el trabajo que uno hace, las posibilidades que uno se tiene para, que uno tiene, digamos, para meterse en ciertos lugares y oportunidades para poder hacer lo que más les gusta. ¿Cómo lo ven? Nosotros estamos con el grupo de rap mío, estamos intentando grabar el CD. Tuvimos unos pequeños problemas, así que el CD que tanto le metimos power en este verano en la página se va a atrasar un poco, porque no estamos enterados de cuánto sale hacer un CD. Tampoco no. Después te cuento, así que. Tampoco nos queremos enterar, por lo menos yo no me quiero enterar. Y nada, no sé, el tema de las oportunidades, por nuestro lado, como contábamos recién, le contaba a María fuera del micrófono, oportunidades las hemos tenido durante, no sé si todo el 2012, que más o menos arrancamos, 2011, 2012, pero sí 2013, que fue ya empezar a meternos donde se podía. Tenemos eso, de que vemos algo, un micrófono abierto en X lado y nos subimos y nos ponemos a cantar. Quiero aclarar que cuando decía lo de los 18 años me refería a eso, ¿no? A esa energía y ese micrófono abierto y de ir y tocar, ¿sí? Claro. Nosotros, como decía hoy, los dos venimos de hacer música a distintos lados. Tincho de mucho de laburar tocando para otros. De repente... eso que me parece hermoso escucharlo de Mariano, de andar como con ese deseo de subir a un escenario o agarrar un micrófono, es hermoso. Yo me siento vieja diciendo esto, pero un poco lo he perdido, digamos. Tal vez eso ya es más ideológico y daría para... Pero es difícil de repente que se nos vea o se nos considere trabajadores. Claro. Estamos mucho mejor en ese sentido. Hemos avanzado. Ya no es una locura escuchar trabajadores del arte o claro. Cuestiones... Pero... Bueno, lo vivimos el año pasado con una ley de música, digamos, con totalmente. Toda la lucha que se llevó a cabo. Digamos. Estamos muchísimo mejor. Uh-huh. Así todo es una ciudad grande, La Plata, donde esa discusión está más dada, pero yo no soy de acá, yo soy de Pehuajó, y ahí empecé a hacer música. Y bueno, de repente algo tan sencillo como que te paguen por tu trabajo... Que no es solo subir al escenario, claramente, sí. Es mucho más, empieza mucho antes, son muchas horas de energía, apostar a algo. No sé por qué salí hablando de esto, pero... Las oportunidades, la experiencia. Claro, de repente, como también yo a veces me siento un poco militante de eso, en el sentido de ir haciendo como... No digo generar conciencia porque por ahí suena como muy superado, pero sí de repente dar la discusión o plantearlo, donde me parece que es correspondiente plantearlo, de uh-huh. Bueno, que es un trabajo esto y de que pretendemos además vivir de lo que hacemos. Y yo soy una afortunada, mi compañero de fórmula, Tincho también es un afortunado, hemos trabajado para poder vivir de la música, pero digo, dentro de todo podemos decir que somos afortunados porque podemos vivir de dar clases y de tocar, y eso es re importante. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. O sea, forma parte de la experiencia, de la trayectoria de ustedes como artistas y de la valoración también de lo que hacen. Esta cuestión de valorar, más allá de que que para algunos simplemente canten canciones, y simplemente lo digo entre muchas comillas, para ustedes también es un trabajo, digamos, y la cuestión de que se lo revalorice de otra manera, con otra, desde otro punto de vista, hace de esta militancia constante también, ¿no? Si uno no la, si uno no la pelea, si uno no, no la lucha, hay cosas a las que no podríamos haber, no se podría haber llegado nunca, y obviamente todos los procesos y todos los progresos que se dan por esto, digamos, por lo que vos contabas, por la lucha, por el esfuerzo, y por la necesidad, ¿no?, de que se reconozca esto también. María Ángeles, con respecto, metiéndonos un poco también a ustedes como dúo y como, digamos, también el, todo el proceso que están ahora teniendo con el disco, ¿cuáles son por ahí los desafíos para este año que se han, si es que los han pensado, digamos, cuáles o las metas, digamos, que se les han planteado para este 2014 con Martes de Agua? Tocar mucho, poder tocar en otros lugares también. Tocamos en Gualeguaychú, nos fue re bien, tocamos en Capital el año pasado, estuvo bueno, pero mucho más de eso, tocar más y poder en cada toque vender discos, que la gente se lleve su disco, y componer, producir, eso. De una. Bueno, y mañana en Set La Vie, los discos, primero, ¿para cuándo se sabe, si es que se sabe, que van a estar los discos para ya tenerlos entre las manos? Ustedes van a recibir uno, cuando lo tenga les voy a traer. Buenísimo. No sé, 2 meses, 3 meses. Bueno. Prefiero pasarme a decir... También para mi mente, ¿no? Me tengo que predisponer para que esté listo en 3 meses, supongo. Claro. Bueno. Arrancamos en enero del año pasado, así que no está tan mal. No, de una. Con el año que tuvimos el año pasado. Bueno, María Ángeles, si querés repetirnos la fecha de mañana. Mañana, 21 horas, en Set La Vie. 55, 4 y 5. Sí. Con Páramo. No se suspende por lluvia. Creo que eso es todo. Buenísimo. Bueno, así compartíamos la tarde-noche el día de hoy con María Ángeles, integrantes de Martes de Agua, que como bien decía ella, mañana van a estar presentándose ahí en Set La Vie. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros esta jornada acá en Radio Nauta. Supongo que nos estaremos cruzando mañana por ahí por los pasillos de Set La Vie. Así que bueno, mucha suerte también por todo lo que les depara este año y mucho más. Así que bueno, ahora nos vamos a escuchar algo más de este disco, vamos con Canción de Pan y enseguida vamos de a poquito dándole cierre acá a la combo en el aire de Radio Nauta. Ella canta para mí su mejor canción de amor, guarda polvo del jardín, me alimento de su amor.